Hola, hola y bienvenidos a Anime Animate. Yo soy Uma-chan y hoy es martes de confesiones, pero ahora es al revés. Ustedes me van a preguntar todo lo que ustedes quieran saber, todo lo que ustedes quieran que yo les confiese. Bueno, así que vamos a empezar con un poquito de musiquita. En lo que empezamos a llegar, en lo que empezamos como a despertar, como a querer a hacer preguntas para que su querida locutora, que es súper traumada el día de hoy. Así que, por acá ya Claire Nakura ya nos saluda. Muy bien, así que vamos a empezar con un poquito de musiquita. No se vayan. Good morning, 始めた頃のことを揺さぶる想い、なぜかいつかどこかに置き忘れていた。生ぬるい毎日にここでさよなら言うのさ。そうさ誰も俺の熱い思い止められない。ダイナマイト、ダイナマイト、ダイナマイト、エクスプロージョン、ワンスアゲイン。ダイナマイト、ダイナマイト、ダイナマイト、エクスプロージョン、ワンスアゲイン。もっと強く激しく心抜くままに、震えが止まらないほど衝撃的な出会い待ってるのさ。だからどこまでも走り続けよう。 ¡Dulce! ¡Ya regresé! ¡Ah! ¡Niam, niam, niam, niam! ¡Ya regresé! Gracias por estar acá. A Eduardo Luis. Eduardo Luis Dignef. Alma Ivonne Méndez Ramos. Clay Kirisaki. Esperen. A Alma Ivonne Méndez Ramos. A Eduardo Flores. A Daniel Torres. A Diego Martínez. A Peter Cristian. Okay. Y por acá de este lado en el chat, que está más activo que el Facebook. A Roxana, ya habíamos dicho a Clena Cura, a Natsume 24, a Vocaloid Warrior. Y creo que son. Ah, no, por acá me faltó. ¿Quién fue? A 76 Lord Overlord. Qué bien simpático el chico. ¿Algún tema en particular se va a tratar o el tema es estilo libre? Si es así, quiero mi pedido. Pues el tema del día de hoy es nada más y nada menos que me pregunten lo que ustedes me quieran preguntar. Generalmente los martes. Como que usamos la temática al revés, ustedes tienen que confesarse para que yo les ponga un pedido o su canción o lo que ustedes quieran. Pero esta vez tienen la oportunidad de hacerme todas las preguntas que quieran, siempre y cuando estén dentro del horario. Y por ejemplo aquí Roxana luego dice: pregunta, Uma, ¿te enamorarías de tu amiga si se ríe? Si se ríe de mí, no. Pero sí me he enamorado de sonrisas. También digo, depende de cómo esté la chica, pero pues podría ser, ¿no? Depende también. Hay sonrisas bastante, bastante lindas. Dice Claire Nakura. Claire dice: mi primera pregunta es: ¿cuántos años tienes? ¡Oh my god! Nah, yo siempre les digo mi edad. Uma-chan tiene 29 años. Mi cumpleaños es el 6 de agosto, así que ya casi cumplo mis segundas primaveras. Ya casi mis 30. Pero según yo casi no se me nota. ¿Cuál es el nombre real de Uma-chan? Dice Vocaloid Warrior. Bueno, el nombre real de Uma-chan es Uma. Yo te dije que te ibas a decepcionar. Nombre real de Uma-chan es Uma, así que no hay como mucho. Y wow, wow, ñau, ñau, wow, wow. Pues sí, estaba nerviosa, pero no me han hecho muchas preguntas. Digo, van 3 preguntas. Anita Moya, buenos días. Dice: hola, kawaii Uma-chan. Hola, Anita Moya, ¿cómo estás? Alex Stevens, Alma Ivonne Méndez Ramos. Y aquí ya. ¿Ya? ¿Ven? Esas fueron todas las preguntas. ¿Cuál es mi zapper? Acá dice Overlord 70. Y 6. Uma-chan, dentro del ámbito de la radio tienes que haber tenido muchas experiencias. ¿Cuál ha sido la más gratificante y cuál la peor? La más gratificante creo que ha sido el poder convivir con personas, no solo de mi país, sino de países pues bastante diferentes al mío. Dígase cualquier país de Latinoamérica, algunos de Europa. Poder hablar con personas que incluso me han dicho: solamente entiendo, o sea, entiendo hablado el español, pero no entiendo escrito el español, y me escriben en inglés. El poder de aquí de la radio, haber podido sacar amigos que que con los que de repente me escribo mensajitos, con los que de repente somos muy francos y nos contamos nuestras cosas y nuestras penas. Creo que eso ha sido lo más gratificante, poder tratar con tanta gente, con tantas personas y tener un lazo con esas personas de amistad. Eso ha sido bastante bonito, ver que las personas me siguen buscando independientemente de si estoy en la radio o no, me buscan como una amistad y eso es como más llenador. ¿Cuál ha sido mi peor experiencia? Creo que mi peor experiencia fue... el haberme tenido que cambiar de estación de radio. No me arrepiento de haberme cambiado de estación porque me gusta mucho esta estación de radio. Es más relajada. Sin embargo, en la estación donde estaba anteriormente, yo tenía una idea, me hicieron creer una cosa, me hicieron pensar, me hicieron sentir de una manera y no era así. Y eso me destrozó bastante. Y afortunadamente, cuando estaba en ese momento de caer a la depresión, a la tristeza y a todo eso, los chicos aquí de Raccoon me dijeron: no, espérate, no te caigas, queremos que estés aquí con nosotros, que sigas con tus proyectos. Y eso fue como bastante, bastante bonito. Creo que esa ha sido la peor durante este corto tiempo que llevo haciendo radio. Para los que no lo saben, llevo haciendo radio desde noviembre del año pasado, así que relativamente es poco tiempo. Así que pues sí, han sido como esas dos partes. Muchas, muchas amistades, pero hay una intención como extraña. Pero estoy feliz, estoy contenta. Clena que le dice, ¿cuál es tu sueño? ¿Mi sueño? Mi sueño. Híjole. Es que tengo como varios sueños, ¿sabes? No tengo un sueño en específico, tengo como varios sueños. Tengo el deseo de poner un maid café, pero realmente un maid café, como los he visto muchas descripciones de maid cafés japoneses, y tengo la intención de poner algo así, con realmente comida japonesa. No sé, ese tipo de cosas. Esa es una de las cosas que quiero hacer en mi vida. Creo que la más cercana es que quiero un carro que sea híbrido. El intermedio es como realizar mi boda, porque llevamos queriendo casarnos ya bastante tiempecito y no nos hemos podido casar por distintas cuestiones económicas y distintas cuestiones acá medio preocupantes de salud y cosas así. Se han puesto como varios problemillas por ahí, pero tengo el deseo o el sueño de casarme en un lugar en específico, con una cosa en específica. Sí, es como un poquito, es como el intermedio, ¿sabes? O sea, el más cercano yo creo que sería el carro, luego la boda. Y lo último, bueno, sería el maid café. Y ya, pues la vida decidirá en qué sentido me llega, en qué forma me llega. Dice Machan 605, dice Machan, llegará a los 30, no es malo. Ah, bueno, gracias. Gracias. Machan, ¿estás casada? Y sí, ¿cuántos años lleva de casada? ¿Cuántos años? No estoy casada todavía. Por esta cuestión de economía, como les comentaba. Pero yo diría que llevamos como digamos que el hecho de vivir juntos ya es como el matrimonio en este caso. Y no recuerdo cuántos años llevamos, como 3 o 4 años, ¿no? ¿3? ¡Ah! ¿Cuántos años llevamos juntos? ¡Güey, qué mamá! No sé, yo creo que como 4 años, yo diría. ¿Cómo estoy, Acanita Moya? Sus preguntas bien lindas. ¿Cómo estoy? Bien estoy, en lo que cabe bien. Tengo una ligera migraña. Ayer mi vecino, no sé si se escuchaba en el programa, pero ayer todo el día mi vecino se la pasó taladrando y martillando. Incluso ayer como todavía eran como las 9 de la noche y seguía martillando. Empezó como eso de las 9 de la mañana y terminó como las 9 de la noche. Y me dejó como el dolorcito de cabeza. Así que sí, mi cabeza. Frozen Tales dice, ¿qué edad fue tu primer beso y en qué situación? Ay, Dios. ¿A qué edad fue mi primer beso? Mi primer beso consciente. Porque esos besitos cuando das en el kine, pues son besitos simpáticos. Ay, de dale un besito, ay, de no sé qué, ¿no? Mi primer beso consciente fue cuando estaba en primero de primaria. Primer beso en la boca. Estaba en primero de primaria. Y era una niña que me gustaba mucho. De hecho, eran gemelitas. Eran las hermanas. Se llamaban las hermanas. Les decían las hermanas Cabrera. Se apellidaban Cabrera. Y había una que tenía el cabello lacio más largo. Y a mí me gustaba mucho. Y estábamos jugando correteadas y escondidillas y todo eso. Y de repente ella se escondió en el baño. Y yo me escondí en el baño también porque nos estaban correteando. Me dijo que si sabía que cuando las lenguas se tocaban, daban toques. Y yo le dije, no sabía eso. Y me dijo, sí, mira. Y entonces me tocó primero su lengua con mi lengua. Y sí se siente, la primera vez que haces eso se siente una sensación chistosa. Y entonces me dio risa y me dijo, ¿ya viste cómo así se sienten toques? Y me dijo, vamos a intentarlo otra vez. Y esa vez, pues yo saqué mi lengua, pero ella se pegó mucho más a mí. Y sí, fue más como un beso entre violado y eso. Pero sí, ese fue mi primer beso. Esa fue la situación de mi primer beso. Ahorita te pongo Shake Your Body de Las Vegas. Ah, esa está bonita. A ver. Sí, aquí está, ya. Ya está puesta. Bueno, ahorita la escuchamos. Esto por acá. ¿Qué más dice? Alma Ivonne Méndez, ¿cuál es tu anime favorito y por qué? Tengo tres animes favoritos. Y cada uno ha representado una etapa de mi vida. Sí, cada uno ha representado una etapa de mi vida. El primero que representó mi etapa de mi vida fue el de Nana. Y pues me gustó porque ella era muy entregada. Ella se entregaba mucho al canto, se entregaba mucho a su vida, se entregaba mucho, pese a lo mucho que sufrió en su vida, se entregaba bastante, bastante a lo que ella quería y a sus metas, ¿no? La segunda a la que mi segundo anime favorito es el de Toradora. Porque encuentra, pese a toda la confusión y todo lo que sucede en el anime, ella encuentra su forma de ser feliz, encuentra cómo ser feliz, encuentra a la persona que quiere y la persona que la quiere por cómo es, por lo que es, y que la acepta tal cual es sin moverle nada más. Eso para mí marcó otra etapa de mi vida y fue así como que ¡oh, qué bonito! Y la última que me encanta, me gusta muchísimo, lo disfruto verlo, es ciertamente Hinomoto Maru-chan. Y me gusta porque es otra etapa de mi vida en la que esta vez puedo explayarme, ser yo, ser como yo soy, disfrutar los momentos, disfrutar todo, mis momentos de pereza, disfrutar los momentos en los que quiero ver tele y sacar mis chucherías y mis bebidas y disfrutar todo. Eso es bastante, bastante agradable porque lo veo que ella es feliz y me veo y digo, yo también soy feliz y eso es como bonito. Eso es mis tres animes favoritos. De este lado que más me preguntan, ¿ha viajado a otros países? Sí, he tenido la oportunidad de viajar a otros países. he tenido la oportunidad de viajar a Estados Unidos de distintos lugares. Y viajé a Puerto Rico, que sigue siendo parte de Estados Unidos. Y creo que nada más. Creo que nada más. Pero he viajado bastante. Cuando era chica, mi papá me llevaba por trabajo. Y pues, como mi papá. Bueno, mi familia es divorciada, entonces yo me quedé con mi papá y mi papá no tenía dónde dejarme ni con quién dejarme. Entonces fui a todos lados que pude con él. Conocí muchos estados. Me faltan muchos otros que quiero llegar a conocer. Pero conocí muchos, muchos lugares, muchos hoteles, mucha gente, muchos lugares especiales donde los llevan por trabajo, cosas así, y fue bastante, bastante bonito y bastante divertido. Natsume24 dice, ¿cómo es la dinámica aquí? Un saludito para Natsume24. Y pues el tema de hoy es lo que le preguntas lo que tú quieras a la locutora, lo que tú quieras saber de mí, y pues ya, ese es el tema del día de hoy. Y puedes pedir la canción que tú quieras en el momento que tú gustes. Hoy estamos aquí hasta las 2 de la tarde, horario de México, así que chécale. Y ya para ponerme me pones @umachan y ya yo sé que me estás hablando a mí. Ok. Ah, ok, no te preocupes, aquí en el chat estamos tranquilitos. Laito dice, mentira, estás desde octubre... ¿Septiembre? ¿Septiembre que estás en la radio? No, estoy desde octubre. Mi primer programa fue en noviembre. Mi primer programa en toda la radio fue el 4 de noviembre. El 4 de noviembre del 2015 hice mi primer programa. Y aquí en Requiem, bueno, estoy desde abril. Según yo, es también de los primeros días de abril. ¡Ah, oh, qué bonito abril! Así que sí, no empecé mis programas en septiembre, fue en noviembre. La arroba es para que me lleguen a mí directamente los mensajes. Y se escuche, tengo un sonidito cuando te llega un mensaje directamente a ti, hay un sueno, algo en mi computadora. Sí, ya espero poder casarme, ya hasta mis hijos me dicen, ¿cuándo te casas, mamá? ¿Por dónde vivo? Yo vivo en México, en la Ciudad de México, que antes era conocido como el Distrito Federal, en la delegación Tlalpan, en una montañita muy muy al sur del Distrito Federal o de la Ciudad de México, que se llama Ajusco. Yo vivo en una montaña, donde, bueno, alcanzo a ver toda la Ciudad de México. Cuando uno está súper contaminado, alcanzo a ver toda la Ciudad de México. Ahí es donde vivo yo. Luego les he querido subir ahí en Facebook las imágenes de la Ciudad de México, pero la verdad es que el celular no hace como justicia. Ay, Dios, a ver, espérame. Ya, ok. No hace suficiente justicia, entonces no se ven nada más que cosas ahí. ¿Uma-chan Yuri? Sí. Sí. Mis medidas, no me he tomado las medidas porque he estado subiendo de peso justo antes de empezar mi programa en mis programas en la radio, es decir, por esas fechas de octubre del año pasado, estuve hospitalizada y bajé 10 kilos en 3 días porque me enfermé muy feo. Y... a la fecha no he podido subir los 10 kilos, llevo 7 kilos, pese a todo lo que he comido de porquerías y gordas y tacos y no sé qué. No he podido terminar de subir los 10 kilos, así que no me he tomado las medidas, pero ahorita en el corte musical a ver si encuentro la cinta métrica y me mido, ¿va? ¿Cómo es un día en la vida de Uma? Híjale, esa está buena. Un día en la vida de Uma. Me levanto a las... como a las... 7:20 más o menos. Me levanto a las 7:20 para... debería levantarme a las 7, pero general, bueno, estos últimos días, como ya se acercan las vacaciones, mi cuerpo ya me dice, ya, por favor. Pero generalmente nos levantamos como a las 7 para levantar a los niños, ya sea, generalmente lo hace Wikimogo, se levanta, va por los niños, los despierta. Él prepara la leche en lo que yo preparo el lunch de los niños y hago un desayuno. Apuramos, acarreamos niños y todo. Y Wikimogo va a dejar a los niños en lo que yo termino de preparar, ya sea el café o ya sea algo para el desayuno. Desayunamos, a veces platicamos un ratito, regresamos a cama, nos dormimos un ratito, una hora, unos 30 minutos, dependiendo. Los días que no hago radio, generalmente nos bañamos y me voy con él a la oficina. Y yo paso a la oficina, reviso unas cosas, o a veces me quedo a juntas o a cursos. Y regreso a casa para ir por los niños y regresarlos a casa, comemos y hacemos tareas, recoger un poco de esto, un poco de aquello. Veo tele y generalmente, como eso de por las... A las 8 se duerme mi primer hijo, a esa hora mi segundo hijo, que es el mayor, empieza a ver un poco de anime. En la sala yo me refugio en mi recámara y me pongo a ver alguna de mis series de televisión, algún anime o algo, mientras como chucherías y tomo refrescos, sodas y cosas así. Eso es como lo normal de lunes a viernes, sí, de lunes a viernes. No es cierto, de lunes a jueves, porque a veces los viernes ya voy por mi Wikimogo, regresamos y nos desvelamos jugando videojuegos. Y los fines de semana, bueno, son bastante, bastante random. Y bueno, vámonos con un poquito de música, un cortito chiquito de música, ¿va? Chiquitito de música. Aquí tengo todavía muchas preguntas. No se preocupen si no voy tan rápido, pero las voy leyendo, no me estoy saltando ninguna, ¿va? ¿Ok? Yo regreso, no se vayan. ならば速攻でダウン、勝ち続けて狙うはオーバーグラウンド、共に戦う仲間、時には ダーパイプは伸びさらに巨大化、渋谷飛び出して西東、全国各地マターができたシーン、渦巻き兄弟に広がるムーブメント、期待膨らむ10年後、常に前見続け吐いた言葉、描いてた夢はもうすぐそこだ。

너의 사랑이온 건가. 그대는 내 마음속에 present 내 가슴에 별순 없지. I'm genie for you girl. 내 숨을 먹게 하지 그대가 원하는 건 다. 너를 사랑하니까 내 사랑의 이유는 없잖아 you know. 그대는 darling 밤하늘 별빛보다 아름다워요. 내 맘속 깊은 곳에서 반짝거리는 밤하늘 사랑빛. 그대를 사랑해요 darling 언제나 내 곁에서 빛을 내줘요. 매일 밤 바라보고 바라봐도 아름다워요. 그댄 나의 사랑빛. 그댈 보면 구름을 나는 기분 유치해도 자꾸만 그래. 아마 내게 사랑이 온 건가 봐. 그대는 달린 밤하늘 별빛보다 아름다워요. 내 맘속 깊은 곳에서 반짝거리는 밤하늘 사랑빛. 그대를 사랑해요 달린 언제나 내 곁에서 빛을 내줘요. 매일 밤 바라보고 바라봐도 아름다워요. 그댄 나의 사랑빛. 눈이 부셔요. 내 맘속 어두운 곳까지 밝게 비추는 나만의 사랑빛. 그대를 사랑해요 lovely 눈을 감아봐도 그대 보여요. 이렇게 바라보고 바라봐도 눈이 부셔요. 그댄 나의 사랑빛. Bueno, ya regresé, vamos rapidísimo con los cumpleaños que son para el día de mañana miércoles, que ya no estoy aquí. Pero bueno, el cumpleaños es para Javier Chávez, que cumple 19 añitos, y Walter Catalán, que cumple 16. Así que para ellos dos vamos rapidísimo con la canción de feliz cumpleaños. Y ahora sí vuelvo yo para seguir con esto de las preguntas. Chicos, soplenle fuerte a sus velas y pidan su deseo. Thank you. antes de que otra cosa pase y se me pierda por ahí esta cosa. ¡Ay, ay, ay! Saquen, muchachos, lápiz y papel. Lápiz y papel. ¿Ya todos listos? Lápiz y papel. Lápiz y papel, porque viene la segunda pregunta del concurso. Y bueno, ahí va. ¡Listos! En la nueva animación, ¿en qué nueva animación se hace un cameo del legendario Roy Fokker y un gesto característico de Gendo Ikari? Es una nueva animación, así que piénsenle, chequen, revisen. Es una nueva animación. Así que, ¿en qué nueva animación se hace un cameo del legendario Roy Fokker y del gesto característico de Gendo Ikari? ¿Ok? Ahí está la segunda pregunta. Falta otra el día de hoy, para que sean tres hasta hoy, ¿ok? Y seguimos con las preguntas. Poca Luis Warrior dice: Uma, ¿hace cuánto que empezaste a locutar en las redes online? En noviembre fue mi primer programa. El 4 de noviembre hice mi primer programa en radio online. Yo no había hecho radio antes, ni normal, ni online, ni de ningún tipo. Siempre había estado como escribiendo en revistas y en páginas online, pero haciendo escritos, nunca así con voz. De hecho, estaba muy muy nerviosa el primer día que hice locución, así que fue como, no sé, raro, extraño, divertido. Y la verdad es que a veces escucho mi primer programa y es chistoso, gracioso ver cómo he evolucionado y cómo me he soltado y cómo me he acercado al público. Eso ha sido bastante, bastante, bastante bonito. Natsume24 dice: Mochan, de niña soñabas con esas bodas vestidas de blanco como princesa y eso. No, que yo recuerde. Yo no tengo esa facilidad de recordar muchas cosas cuando era niña. Antes de que mis papás se divorciaran, yo no tengo muchos recuerdos. Bueno, se separaran y mi mamá se fue a vivir con mi hermana y yo con mi papá. No recuerdo muchas cosas, la mayoría se me han borrado. Algunas cosas las he recordado por fotos que he visto, pero no tengo muchos recuerdos. Yo no recuerdo haber tenido esa idea de casarme de blanco y cómo iba a ser mi boda y en dónde, o sea, eso no. Yo creo que lo más cercano a este asunto era que jugaba, o sea, lo más cercano a princesas era que jugaba a que, no sé, alguna de mis compañeras era una princesa y yo era el príncipe que la rescataba del rapto o quien la raptaba. Eso sí, pero yo no me vi vestida de blanco como princesa, no. Clena Cura dice: ¿Team Capi o Team Iron Man? Team Iron Man. Lo siento. Sarah Ipich dice: esto se va a poner bueno, aunque yo digo que hubiera estado mejor un programa nocturno. Sarai, lo que quiero es que me hagan preguntas puercas. Eso es todo, Sarai. Espérame tantito, Santiago, espérame. Acá Wikimugo, ay Dios. Dice: ¿tú dijiste que soy uno de tus fanseses? Así que tienes que responder mi pregunta. Y es: ¿de qué color de tanga es el favorito de Uma-chan? Y descríbala también, por favor. Mi color favorito de tanga es una tanga que tengo. Es como un shimapanzu, es decir, una franja de un color, una franja de otro color. Eso es así, en líneas horizontales. Y la favorita es blanca con morado. Esa es mi tanga favorita, es blanca con morado con líneas, así, toda la tanga. Y me gusta mucho. No tiene mucho tiempo, pero ya no he visto dónde la compré. Quería ir a comprar otra, pero ya no hay, así que pues ni modo y ya. De este lado, Anita Moya me pregunta: ¿has aprendido algún baile de anime y hecho alguna demostración en pública? Me medio aprendí hace muchos años el baile de Lucky Star. Y lo bailé en mi casa. Más allá, no. Me he aprendido bailes de algunos videos. Y ya. O sea, fuera del ámbito de cuando era porrista y esas cosas, sí. Y me aprendí el de Lucky Star y pues bailes de algunos videos, nada más. Pero en público no. No, no estoy segura de poder hacer eso. Quisiera saber cómo se llama la canción de fondo que tienes puesta. ¿La anterior? La anterior que tengo puesta. La canción de fondo que tengo es el opening de... con el que empieza. Es el opening de Hinomoto Maru-chan. Y la que se escucha más durante más tiempo se llama I'm Better When I'm Dancing. Es una de las canciones de la película de... ¿cómo se llaman estos? Charlie Brown. Así, esas son las canciones que tengo de fondo. ¿Cuál es tu nombre? Uma. ¿Cuál es el primer anime que viste? ¿El primer anime que vi? ¡Oh, Dios! El primer anime que vi. Pues es que no sé, puede ser Caballeros del Zodiaco o los Thundercats o Sandy los Koalas, cosas incluso más para atrás. Los Gatos Samurai. No sabría decir así a ciencia cierta cuál fue el primer anime que vi. Te podría decir cuáles son los primeros que vi. No recuerdo cuál fue el primero que vi. Así, en todo no. Por acá dice Uma, ¿te molestan los buitres de la radio? Esos que tienen escudito al costado. Ahí te hablamos, Carlos. No me molestan. En general han sido bastante agradables conmigo. En ningún momento me han molestado o han sido intensos o groseros conmigo. Son bastante agradables. Creo que me tratan bastante, bastante bien. No sé cómo se comporten con las demás chicas. ¿Cuál es la peor travesura que he hecho? No soy mucho de hacer travesuras. No, es que no soy... creo que mis travesuras son, por ejemplo... me escondo en algún rinconcito en mi casa y espero a que Wikimogo me busque y lo asusto. O que pase y lo asusto. Pero realmente como tal, una travesura, no recuerdo haber hecho travesuras tan grandes. Ahora, cuando era joven, creo que una de mis travesuras que quise hacer... una de mis travesuras fue un día del... vivía con mi mamá, fue una temporada donde estaba... creo que iba a cumplir 18, ya había cumplido 18. No, ya tenía 18. Y en esas épocas yo no hablaba mucho con papá, estaba muy molesta con mi papá, teníamos muchos pleitos mi papá y yo. Y se acercaba a estas ondas del Día del Padre y me puse depresiva, me puse muy mal y encontré una cerveza en el refrigerador de mi casa. Yo vivía con mi mamá siempre estaba ocupada dando clases de tenis, mi mamá es profesora de tenis desde hace muchísimos años. Y... pues creo que me tomé dos latas de cerveza que tenía ahí, encontré una botella de tequila, una botella de ron y todo me lo empecé a tomar solo, nada acompañado, todo solo, junto, revuelto, y quedé bastante mal. Y desde esa fecha, yo tendría 19, así hace 10 años que no tomo tequila. De hecho el tequila me da bastantes náuseas, incluso solo olerlo. Y creo que esa fue mi travesura más grande. Mi mamá no se enojó conmigo ni nada, fue algo muy chistoso porque no se enojó conmigo, se puso a hablar conmigo después. Mi hermana y mi cuñado, que a la fecha, bueno, se casaron y viven juntos, son muy feliz pareja. Este, entre ellos dos me bajaron la guarapeta, mi hermana en físico, mi cuñado por teléfono. Y pues ya creo que esa fue mi travesura más grande. por acá, ¿qué más? A mis peques les gusta el anime. Sí, más al grande, que ya entiende más de anime que al chiquito. El chiquito es hace muchas cosas juntas, entonces puede estar viendo una película y estar coloreándome y estar platicando conmigo lo que ha hecho en el día. Es una persona muy activita, pese a que está chiquito, es muy activo, muy activo, muy activo. Entonces, al grande es más tranquilo, él sí se sienta una hora a ver, ahorita está viendo Seven Deadly Sins. Y él me pide, o sea, llega en la noche, se acuesta a su hermano y me dice, mamá, ¿puedo ver mi anime? Y con gusto se sienta y lo ve. De repente lo cambia por Naruto y es así como lo va midiendo. Es bastante bonito, les gusta, sobre todo al grande le gusta el anime, ha descubierto que es un mundo alterno y es un mundo también de fantasía. Entonces, le gusta. Tenía ganas... Dice Natsume24, tenía ganas de estar en la UDC, ¿qué pasó? ¿Ya no vas a agregar a nadie? la UDC continúa, ya no está a mi cargo, ya es responsabilidad de tres personas que ya no tienen... Bueno, sí, tienen algo que ver conmigo, pero la mayoría ya no. Ya es un grupo aparte, yo ya no lo manejo, ya no tengo nada que ver con ellos. La semana pasada terminé de sacar esa situación. Tenía ganas de volver, hubo una situación ahí que no me gustó en cuanto a las reglas que me imponían a mí y pues ya no, o sea, debido a esas reglas yo dije, ¿saben qué? No, yo no voy a regresar a un grupo donde tienen esas condiciones para mí y pues no, ya no estoy en un grupo, ya no hay grupo, por eso ya no hay lunes de Unidad del Caos. Y desde hace creo que un mes o 5 semanas, no sé bien. Esa es la razón de que pues ya no hay Lunes del Caos, ya no he hablado de la Unidad del Caos. Aún no sé si voy a hacer otro grupo o no, por el momento creo que no. Estoy tranquila, estoy como tratando de pasar el trago amargo que fue este deslinde de la Unidad del Caos. Así que no. No. Por ahorita no, Natsume. Sí me hubiera gustado, pero hay algunas situaciones con las que yo no estoy de acuerdo, entonces no. Quizá después hagamos un grupo. Por ahorita pueden acercarse al grupo que tengo en Facebook, que es el grupo donde intento interactuar con ustedes, aunque están muy calladitos de repente, que es el grupo de Anime Anímate. Aún no estoy segura de hacer un grupo más adelante de WhatsApp. No puedo decir si sí o si no. Hasta ahorita... la cosa es, no sé. Pero yo creo que más adelante estaría padre volver a sacar otro grupo. Aún no estoy tan segura. Vladichi dice, al hijo mayor de Machan le gustan las chicas Neko. No. No tengo la idea de que le gustan las chicas más tiernas como Elizabeth o como Umaru de... Elizabeth de Severland Disease, Umaru de Hinomoto Maruchan, porque Sakura definitivamente no le gustó. en este momento incómodo que escribes hola y el nick, y no el nick, y no en el nick, ok. Sarai pregunta, ¿qué es lo que más te gusta de Uma-chan? ¿Qué es lo que más me gusta de mí? Físicamente... creo que una de las cosas que más me gusta son mis manos. Tengo esa manía de estar moviendo mucho las manos. Me gustan mucho mis manos. Me gustan mucho mis ojos y mis labios. Son las tres cosas que más me gustan de mí, de mi físico, de mi cuerpo. Mentalmente me gusta saber muchísimos datos curiosos, muchas cosas que a la gente le parecen como a veces hasta tontas. Pero me gusta saber este tipo de cosas. Me gusta no sentirme tonta, me gusta sentirme inteligente, eso me gusta, me gusta saber que puedo pensar, que puedo analizar las cosas, que puedo buscar las cosas si tengo alguna duda. No me gusta, independientemente del internet, si no tengo internet, agarro libros, busco libros, porque no me gusta quedarme con las dudas, me gusta saber que me meto, que me involucro con las cosas. Otra de las cosas que me gusta... creo que ya son tres. Bueno, son todas. La segunda que me dice Saraí es: ¿qué es lo que menos me gusta de Uma-chan? Lo que menos me gusta es que soy bastante, bastante enfermiza. Sí, me enfermo con facilidad. Me pegan muy fuerte las enfermedades. Sí, a veces. Y esto es reciente, no tiene mucho tiempo, pero sí. Me empiezan a pegar ya más fuerte las enfermedades. Me dan con todos los bichos. Y me dejan en cama bastante, bastante mal. A veces bastante débil. A veces no puedo caminar. Me dejan muy cansada. ¿Qué cambiaría de Uma-chan? No cambiaría nada de mí. Pese a que tengo muchas cosas malas y soy consciente de que no soy la persona más limpia, más pulcra del universo. Pese a que sé que a veces soy un tanto egoísta, pese a que a veces sé que sufro de bastantes... sufro de bastantes depresiones. No cambiaría nada de esto. ¿Por qué? Porque todo lo que he sido en mi vida, todo lo que he tenido en mi vida, todo lo que he sufrido o he tenido, o ya sea enfermedad, ya sea salud, ya sea lo que ustedes quieran, me ha hecho la persona que soy ahorita. Y me gusta quién soy. Me gusta en donde estoy, lo que tengo. Me gusta tener mi programa de radio, tener mis blogs, tener mis videitos de vez en cuando, tener mi casa, tener mis dos hijos, el atoso de mi perro, el atoso de mi gato, estar con Wikimoko. Todas esas cosas son las que me gustan ahorita en mi vida. Me gusta quién soy, me gusta cómo estoy y todo eso. Uma-chan conquistará el mundo, no creo. El mundo es muy pesado. Muy pesado y la gente está muy loca. Eso dicen. Por acá ya no entendí nada de lo que dicen. Ok. Negrito la salsa. Ay, esperen. ¿Quieres el qué? No, a ver. Ah, sí, ya saben que si empiezan a decir las respuestas del concurso, si yo descubro la respuesta del concurso por ahí en el Facebook o en el chat, la pregunta se elimina y obviamente a beber otra pregunta. Miau, miau, miau. ¿Qué? Uni. Estudiante. ¡Qué órale! Bienvenido, estudiante. Natsume 24, ¿qué pasó? ¿Te hicieron algo malo? ¿Por qué te sacaron? Me imagino que te refieres a la unidad del caos. No me sacaron. No me sacaron, yo me salí. Yo me salí porque empecé a sentir que los chicos no estaban a gusto con las cosas como habían fluido. Cuando se empezó el grupo teníamos... Dos reglas y después vino la tercera. La primera regla era nada de payasos. No me gustan los payasos, ya lo saben. Tengo una fobia terrible a los payasos. Me bloquean bastante, bastante mal. Esa era la primera regla. La segunda regla era que por favor me respetaran a mí y a Wikimogo. Porque ya, esa era la única regla. O sea, respeto entre todos, pero yo no iba a tolerar que me molestaran a mí ni a Wikimoto. Y la tercera regla era cada vez que alguien entraba, entre todos votábamos para ponerle un nombre y con ese nombre se le iba a conocer. De ahí que salieron personajes como la galleta, Lucy Nalgas Quemadas, que era la galleta, ¿qué? Marranavajas. Lucy Nalgas Quemadas, el chiquito de colon floreado. O sea, habían varios que eran bastante, bastante trolls. Para los chicos, las chicas tenían inmunidad ante esto, pero eran porque eran nombres bastante bonitos. No sé, alguna fruta, alguna flor, algo bastante lindo. Y bueno, conforme se fue agregando más gente, empezaron a pedir distintas reglas, hubo que poner distintas reglas, empezaron a entrar menores de edad, entonces tuvimos que poner la regla del no hentai, salvo que pongas el link y digas que esto pues es, o sea, esto es para menores, mayores de edad. Pero ponías el link, no había como que no lo pudieras poner, ponías el link y nada más tienes que decir, ah, esto es tal. De ahí empezó a entrar más gente, empezaron a hacer mucho spam, hubo varios problemas, muchos se salieron por eso, bueno, hay que poner la regla de no spam. Y empezaron a hacerse un cúmulo de reglas que a mí me atosigaron a los que estaban ahí, al punto de que ya muchos estaban hartos y llegó un punto en donde dije, bueno, ya no, y las quité. Pero para este punto creo que ya muchos estaban muy molestos y ya casi nadie quería que estuviera ahí, o yo sentía que ya no querían que estuviera ahí. Ya sentía como esa que le dicen la ley del hielo, un tantito, y la gente ya me empezaba a hablar de una manera, y bueno, a escribir de una manera más fría. Entonces hubo un comentario por ahí que lo tomé, quizá yo no estaba en el mejor modo ni en el mejor momento como para leer ese comentario. Y yo lo tomé quizá muy a pecho, que eso fue quizá el mayor problema, lo tomé muy a pecho y entonces dije, ya saben qué, adiós, ¿no? Ni siquiera me despedí ni nada, simplemente me salí. Al poco rato Wikimogo me dijo, ¿sabes qué? También me voy a salir porque seguramente me vas a pedir a mí que te regrese y necesito que lo pienses, que lo medites si quieres regresar, si los vas a extrañar, si todo lo demás. Y pues saliéndose él y saliéndome yo, la única persona que quedó a cargo, bueno, era una persona con la que yo no tenía ya mucho afín ni quizá mucho... Porque además fue con la que la última discusión que tuve fue con esa persona, la dejé de administradora. Y bueno, no hice nada malo, me salí por mi propia cuenta. Por eso no pude volver, entonces nadie me buscó al principio y cuando me empezaron a buscar, bueno, ya habían otras reglas, ya habían otras cosas, ya habían otros detalles, ya no me querían a mí, ya no me necesitaban a mí, algunos, otros sí, otros me buscaban, otros no. Y finalmente... Y la semana pasada alguien me dijo, regresa por favor, que te extrañamos, que no sé qué. Y yo con todo el gusto y el placer del mundo le dije, bueno, órale, no tengo problema en regresar. Y me dijeron la lista como de todas las reglas que tenía yo que cumplir. Y entre una de esas reglas hubo una que no voy a mencionar. Pero sí me dijeron que era una regla importante y que no podía no cumplir las reglas. O no acatar las reglas, y entonces con... No me importaba ninguna otra, o sea, realmente las demás reglas me valían. Pero esa última regla era muy personal. Y entonces pues dije, pues no tengo por qué escoger entre las dos cosas, ¿no? Así que pues chin. Y con base en eso pues decidí no regresar al caos, porque además ya no iba a ser mi grupo, ya no era nada mío, ya no tenía, o sea, yo iba a ser alguien más en ese grupo, ya no iba a ser mío, ya no iba a poder sacar mis cosas, ya no iba a poder, hacer que fuera el lunes del caos, porque ya no es mi grupo, yo ya no me iba a sentir parte... de eso más que como una persona más. Vaya, no era como lo que yo buscaba o lo que yo tenía antes, ¿va? De ahí, eso fue lo que sucedió con la Unidad del Caos. No estoy resentida, por ahí me decían, es que seguramente estás molesta. No estoy molesta con ninguno de ellos. Ellos tomaron sus decisiones hasta donde me han dejado saber, las personas que me han contado un poquito sobre cómo es ahora. tienen muchas dinámicas, recuperaron otro ritmo, se divierten mucho y creo que ese era el punto, ¿no? Que se divirtieran mucho y pues ya. Natsume 24 dice, ¿eres recorosa si te hacen algo? ¿No lo perdonarías jamás? No, he aprendido a perdonar, de repente me cuesta un poco de trabajo. Creo que lo más complicado que me ha costado trabajo ahorita es lo que pasó con la radio pasada, con la estación de radio que estuve anteriormente. Todavía de repente me cuesta un poquito de trabajo, pero ya estoy en ese proceso de ya pasó, ya sucedió. Con las personas intento no cargar con ese tema de no perdonar. Es algo como bastante pesado cargar con algo así como un... ¿cómo se dice? Con eso de no vas a perdonar. No me gusta cargar con eso. Desde hace algún tiempo liberé y dije, es que no perdonar, más bien te cargas tú los problemas, la otra persona le vale, en la mayoría de los casos les vale si los perdonas o no, y tú te quedas con el rencor, la piedrita aquí de lo odio, lo detesto. Y entonces yo no cargo con eso. O sea, ya pasó, sucedió, la persona tuvo ese pensamiento, yo tuve otro pensamiento y no tengo ningún problema, yo sigo mi vida, perdono a todas las personas que puedo perdonar. El punto es que, bueno, ya yo me libero de las cosas, ¿no? Por acá dicen que me hicieron una pregunta acá en el Facebook. Los días de confesión también son para decir la verdad. Watashi wa sakurita desu. No entiendo tu comentario, no he mentido, no he dicho nada que no sea verdad. Si tienes algo que decirme, dímelo, yo no tengo problemas, no entiendo tu comentario. Diego Coronego, ¿qué fue lo más vergonzoso que te ha pasado en la vida? Lo más vergonzoso que me ha pasado en la vida. Caerme de un puente. Iba bajando las escaleras con unas botas y había llovido y se me resbaló una de las botas y rodé de la mitad del puente hacia abajo. Había mucha gente y toda la preparatoria estaba saliendo. Eso fue una de las cosas más vergonzosas. Ahora sí, vámonos con un poquito de música. Y yo regreso, ok, yo regreso. No se vayan, chicos. Seguimos aquí con las preguntas. No he borrado ninguna, aquí siguen. Ok. Ok, ahora sí, vámonos con musiquina. Yeah.

ポテチを手にパソコンとにらめっこしよ。立てば借約。 ¡Ay, Dios! Por acá me pusieron un comentario que quería preguntarle a la locutora y a ustedes si son conscientes de que su último video subido a redes sociales está volviendo a viral gracias a que hay un gran sentido de humor en insultar esos bailes ridículos y la cultura de ver dibujitos chinos. Gracias, sigan subiendo más videos, yo sé que aún hay más. Híjole, chico, primero, si estás escuchando el programa, qué pena me da tu caso que hayas tenido que llegar hasta aquí, hasta un programa, para tener que hacerte notar o hacer que tu existencia fuera dos gramitos más grande. En segundo, el hecho de que quieras insultar a alguien bueno hace notar aún más que tienes problemas de autoestima y que no te prestan mucha atención. Si te gusta este tipo de cultura y ver que bailamos, no creo que sea tan distinto a verte bailar en alguna discoteca o en algún patio o en alguna casa donde seguramente pones tu musiquita. No sé qué tipo de música te gusta, puede ser desde reggaetón hasta banda. Así que no creo que sea gran diferencia. Seguramente no creo que bailes tan bien. Y si bailas tan bien, qué padre. El punto es respetar a los demás por las cosas que le gustan. Y si tú no tienes el poder para aceptar que hay otras cosas en la vida más que tu círculo de cosas, híjole, qué pena me da tu caso. Y bueno, te pido, si no te gustan estas ondas de los dibujitos chinos y nuestros bailes ridículos, pues no los sigas, simplemente. Por acá me decía Saraí, Yuri o Yaoi, como un poquito de ambos. El Yuri, no sé por qué, pero la mayoría del Yuri que he visto que no es así como, como que lo escoja, sino más bien veo dos, tres capítulos y me engancha, lo termino de ver, si no, paso. Pero suele ser un poquito violento y en el caso del Yaoi, pues busco que sean más románticos, suelen ser más románticos. Así que un poquito de ambos y combinamos bastante bien, un poquito rudo, un poquito de amor. Sakurita Sakuno dice Watashi wa Sakurita des, lo mismo de hace rato. Natsume, mi flor favorita, me gustan muchísimo, muchísimo los narcisos, adoro los narcisos. Y las orquídeas, yo pensaría que esa es mi segunda flor favorita, las orquídeas. Sigo sin entender este comentario de confesiones. ¿Tener prueba en las manos? Pues no, no tengo prueba. O sea, si te refieres a la unidad del caos, si llegaste a esto por la unidad del caos, no sé qué quieres que diga. No tengo pelos en la, así como dice, no tengo los pelos de la burra en la mano porque me salí del grupo, no puse fotos, no me puse a grabar nada. No me quedé con nada de eso. No sé a qué quieres llegar. ¿Quieres las fotos de las reglas que me pusieron? Tengo la conversación ahí. Yo no dije nombres, yo en ningún momento dije nombres, ni quién me invitó, ni quién habló conmigo. Yo no he dicho nada, ni en contra de quién me puse, ni si tengo algún problema. Yo no dije nada, ni en ningún momento dije nombres. ¿Te llegaste a pintar de? A faltar, a ausentarme de las clases, a pintar. Sí. sí, desde la secundaria. En la secundaria me pasó muchas veces. Bueno, no me pasó, salí muchas veces. Y también en la preparatoria. En la universidad. Creo que falté 3 o 4 veces, pero nada más. Ya lo moví aquí. Por acá Tsukino dice Umechan, ¿sabes que la imagen de la UDC era de Umarus entrando a Umarulandia y no de la UDC? Solo hice la pregunta abierta, de forma representaba a la UDC, porque el significado no me quedaba claro, sin afán de pregunta, forma u ofensa despectiva. No tengo nada en contra de tu pregunta, más bien fue quizá la forma en la que yo tomé tu respuesta, que la sentí un poco fría, un poco grosera. Pero no fue eso, yo creo que más bien eso fue la gota que derramó el vaso. Yo ya estaba, ya me sentía bastante, bastante mal con el grupo. Yo ya no sabía si ya no querían que estuviera ahí, yo ya no sabía qué pensar sobre todas las cosas que habían estado sucediendo en el grupo. Lo de Umarus entrando a Marulandia, eso fue lo de menos, a mí me valió, literalmente. Fue un bello detalle de la persona que hizo la imagen, porque yo no sé hacer ese tipo de imágenes. Me la regaló alguien y yo estoy muy muy agradecido por todas las imágenes que me ha mandado. Y yo no la puse en ¿cómo se dice? En el grupo, como imagen de grupo. Él la puso, yo no tenía ningún problema en que alguien, si quería cambiarla, la cambiaba, si no, no la ponía. O sea, eso, creo que eso era independiente. Yo puse la primera imagen de la Unidad del Caos con la que se inició el grupo, y de ahí en fuera ninguna otra imagen más puse yo. Todas las fueron haciendo, todas las fueron subiendo. Había libertad de cambiar eso como se les diera la gana, y yo no tenía la intención de nada. Eso fue la gota que derramó el vaso. No fue que me agarrara el chongo contigo, no fue que me peleara contigo por esa contestación. Eso fue simplemente, sí, la gotita que derramó el vaso, el último puntito, si quieres verlo así. Y ya, de ahí en fuera, yo ya me sentía mal con el grupo. Yo ya tenía algo interno con el grupo, porque habían pasado muchas cosas. Se había ido mucha gente, mucha gente dejó de comunicarse, de estar ahí en el grupo. Estaban muchos enojados, estaban muchos muy peleados. Y yo ya sentía que era un tanto hacia mí. Y pues ya, eso fue todo. Por acá habla Dichi, dice: no entiendo el problema de meter otros asuntos, así que ya me retiro. Si preguntaron el por qué, ya lo hizo, era más que obvio, tenía que responder y ya así lo hizo. ¿Cuál video? Ya por ahí pusieron el video en Facebook, a los que quieran ver el video. Anon 0896 dice: tengo mi derecho al silencio. Está bien, está bien. Ya la respondí, ya dije que mi primer flor favorita es el narciso y mi segunda sería la orquídea. Sí, esas dos serían. Si fuera un Pokémon, ¿qué Pokémon sería? Yo siento que si fuera un Pokémon seguramente sería un Snorlax, no por lo gordito, sino porque duerme en un chorro. Pero si yo fuera un Pokémon, me gustaría ser algún Pokémon de fuego. Es más, un Flareon o no, un Ponyta. Esos. No sé, algo así lindo, bonito. ¡No sé! ¡Eso no me lo había puesto a pensar! ¿En qué trabajo? Trabajo en la radio. trabajo en la radio, soy becaria en una institución que se dedica a la evaluación de la educación, haciendo investigaciones. Ese es el trabajo que paga. A eso me dedico. ¿Cuál es mi país favorito? ¡Anda! ¿Cuál es mi país favorito? Mi país favorito. Yo creo que mi país, México, es muy bonito. Tiene muchas, muchas cosas bonitas. Tiene playas, tiene zonas de nieve, tiene zonas de desérticas. Tiene muchas, muchas cosas muy padre. Mi país es muy vasto, tiene muchísima fruta, tiene muchísimos animales, muchísimo pescado. Tiene muchas cosas históricas, muchas danzas muy bonitas. Me gusta mi país. Es algo que cambiaría muchas cosas en cuanto a cuestión política, educación y demás cosas, pero en cuanto a lo bonito de la esencia, lo bonito de la naturaleza que tenemos, es bastante, bastante bonito. Me gusta. Alexander Mano dice, oye, ¿a ti te gusta salirte de grupos, asociaciones? Ya con esta es la segunda vez. No, es mi primera vez que yo me salgo de un grupo. Lo de la radio, a mí me sacaron. A mí me sacaron. La primera fue, a mí me corrieron. Me corrieron por pelear por la libertad de expresión. O sea, sí, no. Son dos cosas distintas. Por acá, dices, Manzanita dice, ¿qué? Que, hola, más saluditos, estoy escuchando, aunque la verdad no presto atención al trabajo. Mil expedientes, a ver, eran preguntas para ti. ¿Te atreverías a ir a un tour de leyendas con pasión nocturna incluida en el panteón? Sí, siempre y cuando vaya Wikimogo conmigo. Soy de las personas que sí se atreven a meterse esas cosas, pero termino muy pálida, se me baja mucho la presión, termino blanca. Entonces necesito a alguien que vaya conmigo y mínimo me cargue o me arrastre, ¿no? O se ría de mí, cualquiera de esos. Por acá también me cuenta que hay un tour de leyendas por allá donde terminan en el panteón, por donde vive. Ah, pues yo diría que mejor te vayas con Lucy. A ver qué pasa. MMORPG. Yo soy más de los RPGs, me gustan más cosas como Assassin's Creed o ¿cómo se dice? Assassin's Creed, Metal Gear, Final Fantasy, ese tipo de cosas como que me llaman más la atención. Me metí a uno que era de estos ¿qué es? Bueno, es el nombre MMORPG. Y no pude, no aguanté porque tienes que comprar todo, tienes que comprar armaduras, cosas, y si no quieres invertirle eso, tu monito es igual a los demás, tiene las mismas posibilidades que la mayoría. O sea, como que no avanzas mucho y eso es algo como bastante frustrado. ¿Cuál video? Ay, la verdad. Ahorita te lo pongo, Wikimogo. Por acá, ¿qué más? ¿Qué es lo más asqueroso que he probado o he comido? Lo más asqueroso que he probado o comido. Lo más asqueroso que he probado o comido. Lo más asqueroso que he probado o comido. Pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam. Asqueroso, no sé, no estoy segura. Es que, verás, hasta antes de entrar al hospital el año pasado, podía comer huevo sin problemas. Ahorita comer huevo me cuesta trabajo. Entonces para mí es bastante asqueroso. Pero tampoco tenía, por ejemplo, antes de entrar a la universidad, que estudié gastronomía, antes de entrar a la universidad yo no tenía ningún problema en comer paté. Sí, paté o esas cosas. Y después de verlo, yo tuve que hacer un paté. Hice paté de hígado de pato. Y después de hacerlo, ya no fue lo mismo. Fue bastante fuerte ver cómo se hacía el olor que se hace mientras se cocina. Y de ahí en fuera jamás lo volví a hacer. Y ni a comer. Entonces, no estoy segura qué es lo más asqueroso que he comido. Por acá, ¿qué más? Confiesa, ¿cuál es tu promedio general? ¿Mi promedio general de qué? Ah, de estudios. Depende. a nivel primaria, secundaria, preparatoria, en universidad no me dieron, no recuerdo una calificación. No recuerdo una calificación en la universidad, pero ¿de qué? En preparatoria. En preparatoria mi promedio fue 7. Sí, fue 7. Y eso porque el último año de preparatoria la verdad es que sacaba muchos dieces. Porque los primeros 2 años de preparatoria no, fatal. En secundaria de haber tenido también como 7.5. Y en la primaria quizá de haber tenido como 8. 8, 8, 5, no recuerdo. En la primaria fue lo mejor. Un anime, porque podría recomendar y por qué lo recomendaría. Depende de qué es lo que quisieras. Depende de tu estado de ánimo. Si estás muy contento, si te quieres divertir, si te quieres un anime que te haga reír, que te recomendaría un tipo de ese anime. Si te veo muy depresivo, te recomendaría un anime que fuera algo más tranquilo, algo más quizá romántico, o algo más que te haga reír. Si estás en tu etapa violenta, bueno, buscaremos uno sensualón o con bastante tipo gore. Así que más bien busco, depende de cómo estés, lo que recomiendo, o de tus gustos también. Omachan, ¿te atreverías a hacer un programa de jueves de terror en alguna casa abandonada o cementerio? Sí. sí me gustaría. Le tengo puesto el ojo a un hotel de aquí de la Ciudad de México, pero es complicado porque el hotel se está derrumbando. Hace muchísimos años que lo construyeron, muchísimos años, pero nunca se pudo abrir. Cuentan que hay muchos fantasmas, muchas leyendas. He visto muy pocos videos sobre ese hotel. La cosa es que se está derrumbando, entonces es complicado. Sí, me encantaría poder hacer algo así. Como dije, no sola acompaña, tendría que ir alguien conmigo o bastante gente conmigo, porque sí me da como cosita. Soy muy miedosa sola. Anita Moya dice, color favorito, azul, negro y rojo. No, eso no, son azul, negro y rojo. Hobby, mi hobby, hobby. Mi hobby, creo que últimamente me ha dado mucho por hacer, como que cambié esta forma de escribir, hablar. Ahorita estoy haciendo audiodiarios y me pongo a ver series de televisión. Y de repente me pongo a hacer manualidades, como que varío mucho dependiendo de mi estado de ánimo, soy variable. Tanto puedo ponerme a hacer origami, como a ver tele, como a dormir. De repente me da por esas cosas de ponerme a pintar, escribir poemas, escribir con cuentitos no tan románticos, más del tipo erótico, no sé, como que varío bastante. Una fobia además de los payasos, las cucarachas. No soporto ver cucarachas, grito, brinco, corro, no, les tengo respeto, miedo y demás a las cucarachas. Las he investigado y me metí a investigar bastante sobre ellas para poder tratar de quitarme el miedo y no pude. ¿Tu libro favorito? Mi libro favorito yo diría que es El Azteca. Es un libro que habla sobre ese momento de cómo pasó la transformación de México azteca hacia ser un México civilizado, con estas cosas de la iglesia y todas esas ondas. Pero te cuentan mucho de la cultura azteca, de cómo eran las tradiciones, cómo era la gente, qué comía, o sea, todo ese tipo de cosas. Ese me gusta mucho, me gusta. Desgraciadamente, la primera vez que lo leí fue un libro que me prestaron en la preparatoria. La segunda vez que lo leí fue un libro que le tomé a mi abuela prestado y se lo devolví. Y pues obviamente no lo he vuelto a leer, pero sí es un libro que me gusta mucho y que lo volvería a leer. Es un libro bastante grande, pero sí me gusta mucho ese libro. Por acá, ¿qué más? Es muy difícil aprender a perdonar, pero tú puedes hacerlo, Gámbate. Sí es difícil aprender a perdonar. Sin embargo, una vez que lo pones en práctica, no es tan complicado. No me cuesta tanto trabajo, más bien es cuestión de tiempo, porque tu mente tarda en asimilar los daños que te hacen. Me costó mucho trabajo aprender a perdonar. Para aprender a perdonar tuve que estar en un seminario budista. Bueno, no fue un seminario, fue una clase o dos o tres, no me acuerdo cuántas fue. Para poder como relajar el espíritu, relajar el alma. Fue un proceso bastante, bastante bonito, aprendí muchas cosas. Actualmente lo llevo en práctica, me relajo, pienso en las cosas, pienso en la situación. Nunca me he visto así como que soy la sufrida y yo y no sé qué, o sea, no me gusta. A las primeras ocasiones sí, como que lo primero que hace tu mente es frenarte y pone tu carácter y pone, te hicieron y te dijeron y no. Tienes que agarrar ese momento y relajarte y pensar en lo que tú también hiciste, lo que cometiste mal. Es algo bastante entretenido cuando empiezas a aprenderlo y lo empiezas a poner en práctica y es más fácil. Exxon Coronado dice: te mando un saludo, un fuerte abrazo hasta México desde la ciudad de Victoria, Tamaulipas. Muchas gracias, Edson, hasta Tamaulipas, a ti y a todos los que nos escuchen acá en México, exactamente en la región de Tamaulipas. Frosentes, ¿cuánto mido de altura? ¿Soy un gnomo? Por ahí estaba viendo una imagen que ponen, ¿qué? Un duende, un no sé qué. Decía, no, pues, creo que sí soy un gnomo, mido 1.61. Esta es mi estatura, mido 1.61. ¿Cómo se llama? ¿Qué es lo más asqueroso? ¿Te atreverías a nadar en un tanque de tiburones metido en una jaula? Sí me gustaría. Sí, es algo que sí me gustaría hacer. Búscalo, Warrior, ¿a quién pateaste? ¿A nadie ha pateado? Si pudieras viajar, dice Saray, si pudieras viajar ahora a algún país del mundo, excluyendo Japón no, ¿cuál sería? Híjole. A un país. Me gustaría viajar a Argentina. Me han dicho muchas cosas de Argentina. Hay mucha comida que me gustaría probar. Argentina. Sí, yo creo que Argentina. Me gustaría ir a Londres, me encanta Londres, pero he visto últimamente unos problemillas ahí en cuestión de racismo bastante, bastante fuertes y me preocupa porque realmente es un país muy chiquito y eso sí, como que no me dan tantas ganas de ir. Así que sí, yo creo que ir a Argentina, sí, Argentina es enorme. Videojuego favorito, híjole. Videojuego favorito. Creo que uno de mis videojuegos favoritos ha sido Los Sims, no importa la versión, me encanta jugarlo. Jugué los primeros dos de Kingdom Hearts, me enamoré, ya no pude seguirlos jugando porque además como que cambiaron un poquito la temática, pero me encantaban los primeros dos de Kingdom Hearts. Los Metal Gear, los Resident Evil, no sé. Creo que sin duda alguna mi videojuego favorito son los Sims. Pero sí, tengo una lista larguísima. Me encantan los Lego, me encantan los Assassin's Creed. No sé. Ahorita me gusta estar de ociosa con los de Minecraft. De repente entra la ociosidad junto con Wikimogo y nos podemos hacer casas. No que sea castillos como la mayoría ponen, pero sí casas medio creativas y cosas medio extrañas. Es divertido. Por acá Subasa me dice: Umachan, Microsoft te obligó a actualizar a Windows 10. Bueno, el sistema es muy problemático. Más bien me llegó la invitación, no me obligó. A mí sí me llegó la pregunta de si yo quería... actualizar mi computadora y estaba Wikimogo cuando yo le dije: oye, me llegó esto, ¿qué onda? Y me dijo: ah, pues actualízalo, a ver qué pasa. Lord Overload dice... Hablando de terror, ¿cuál es tu mayor temor? Pues mi fobia son los payasos. El temor en la vida. Mi mayor temor en la vida. Pues es que los payasos están cerca de un payaso, no sé. Sí, cualquier cosa que tenga que ver con payasos no me soporto. De ahí mi mayor temor en específico en la vida. No le tengo miedo en sí a morir. Tengo miedo a que mi muerte sea dolorosa, eso sí. Tenerle miedo a mi muerte, fíjate, es algo curioso, pero tenerle miedo a mi propia muerte no. Pero tengo miedo a que los seres que más amo fallezcan pronto. Eso sí, me da como bastante, bastante miedo. Y creo que ya. Diego Coroneco, tu asesino favorito de películas de terror. Mi asesino favorito de películas de terror. La propia gente. Cuando la gente que se dice estar cuerda o más normal en la película siente el miedo intenso, esta cuestión donde la mente se quiebra y se trastorna en una persona 100% diferente a lo que se suponía que era esa persona y empieza a asesinar, a golpear, a eso. Esa cuestión donde tu mente, o sea, donde la mente de la persona que está ahí se quiebra y se vuelve un asesino. Eso es lo que me gusta. Esos son los mejores asesinos. Donde la persona se quiebra y ya. O sea, está saturada de lo que sea. Estrés, miedo, lo que tú quieras. Un miedo ya sea... raro, por algo que no ve, por lo que sea. Esos son los mejores asesinos. Alguien que se quebró de la mente. ¿Qué harías si llegaras un payaso llegado en una cucaracha? Te iba a contestar de una forma muy, muy brutal, pero... pues yo creo que me muero aquí. O sea, No. No podría moverme, me quedaría... yo pienso que sería de esas cuestiones en donde te buscas un rincón, no te mueves y nada más te le quedas viendo del miedo. Eso pasaría. Sí. ¿Qué? ¿Villano favorito, ya sea de anime, serie o película? ¿Villano favorito de anime? Es que sí he visto muchos villanos muy buenos en el anime. De esos villanos que no sabes si realmente lo quieres matar, odiar, acribillar. O si quieres que siga con vida porque es un hijo de su desgraciada... bitch fucking life. Pero sí. son varios. De series, mi serie favorita es Bones. Y la verdad que uno de los villanos que más me hizo sufrir fue este... ¿cómo se llama este? ¡Ah! Este monito, este... ¿Pelant? Pelant, si alguien ha visto Bones, yo detesté a Pelant con todas sus letras. Y lo odié, de verdad, quería matar al infeliz. O sea, sí. ¡Ah! No. Es que de películas son muchísimos, de animes son muchísimos. Por ejemplo, ahorita de series estoy viendo también ¿qué? Orange is the New Black. Me tiene engatusada y odio a muchos tipos. Odio a muchos monitos. Muchos monitos. Detesto a Méndez, odio a Méndez con todo mi ser. Hay muchos personajes que sí. ¡Ah! Los odio, amo. A querer sacarlos de ahí, de la televisión y agarrarlos a golpes. No sé, son muchísimos. Y aprovechando que creo que ya me quedé sin preguntas, vámonos a un... Ay, Alexander Magno. Vámonos a un corte musical. Esta es la última pregunta de este bloque antes de irnos a música. Así que dice Alexander Magno: ¿cuál es tu posición sexual favorita? La del perrito. ¿Perrito? Ya, dije mucho. Esa es sí, ya. Adiós, vámonos con música y yo regreso. Ya se acabaron las preguntas, ya no tengo más preguntas, así que si quieren seguir haciéndome preguntas, está bien. Si quieren pedirme pedidos, ya saben, @umachan o aquí en Facebook directamente a mí. Así que ahora sí, música, por favor. So you're crazy, happy.

ya regresé por alcanzar ahí. Dice Uma-chan, comida favorita. Mi comida favorita. Pues me gusta mucho el ramen. El ramen normal. Me gustan las pastas. Adoro la carne. La carne. Pero yo diría que ahorita en este momento de mi vida es el ramen. Me gusta mucho el ramen. Sí, el ramen ahorita. Caricatura favorita, no anime. Caricatura favorita, no anime. Eso está difícil. No sé. Quizá Avatar. Avatar, porque no es. No, es una animación, sí, pero no es japonés. Así que cuenta como caricatura. Es americano. Personaje de anime favorito, Umaru. Estoy enamorada de Umaru. Y luego dices que yo quiero hacerte bullying. Nah, está bien. Dice Anon 0747. He venido aquí solo para aclarar la situación de la unidad del caos. Porque hay cosas que no las dices tal cual pasaron y eso me molesta muchísimo. Bueno, cuestión de perspectiva si quieres. Cuando pareces una persona tremendamente agradable. Pues es cuestión de perspectiva, siento yo. Pero vamos a leer, dice. Primero, las reglas se pidieron y se pusieron por seguridad. Yo dije que las reglas se pidieron y se pusieron por seguridad. Que al principio había tres y poco a poco se fueron agregando por cuestiones que se fueron apareciendo. Eso lo dije. Segundo, si es verdad que tú te saliste solista y tomaste demasiado personal la pregunta que te hicieron. Ya lo dije. Pero no me gusta cuando dices que hubieron diferencias. Sí, hubieron diferencias. No sé si ustedes en la unidad del caos tenían ese sentimiento de que yo les estaba haciendo algo malo o de que yo les hubiera hecho algo, pero yo me sentía atacada. O me estaban atacando y no eran diferencias. A eso me refiero. Yo sentía una cosa y no sé si ustedes sentían o lo hacían adrede. De ese es mi punto de vista de las diferencias. Si tú me dices que no, que sí el ataque era real, entonces no habían diferencias, eran puras cosas que sí sucedieron. Ok, aquí dice por qué nunca las subieron. Yo ya dije mi punto de vista, esa es la cuestión. Solo hiciste un berrinche y te saliste. No fue un berrinche. Bueno, si quieres verlo como un berrinche, ok. Me sentí tan mal sobre esta cuestión de que me estaban, sentía yo que me estaban atacando y tal vez ustedes no me estaban atacando, que sí, me salí para evitar cualquier otra cosa. Si a eso te refieres con un berrinche, sí. Pero por eso de que no te podías molestar a ti y a Mogo era demasiado extremo ya que tú molestabas a los demás. Si recuerdan bien, desde que estamos aquí yo dije que era un grupo bastante troll y así como yo menté madres, ustedes me mentaron la madre, nos hacíamos grosería, nos decíamos de cosas. Así que y no era que no me molestaran, era que me respetaran. Porque cuando el grupo se creó, no sé si tú estuviste entre los primeros de los que estuvo el grupo, en los que estaba, ¿quién fue el primero? El Gato Cósmico, estaba Guille, y la mayoría que no tuvieron apodos. Creo que incluso era Pudino de los primeros. Ellos dijeron que una de las reglas importantes era que no fueran directamente conmigo, o sea, que no me agredieran a mí. Tal cual lo dice aquí en la norma del chat que está en el que acabas de escribir, de no molestar al locutor o de no agredir al locutor directamente. Una cosa es que aquí lo han visto, nos podemos mentar la madre, nos podemos decir de cosas, y otra cosa es que tú ya me lo digas de una manera ofensiva. Dice, y si no lo recuerdas, pues te recordaré. Cuando Pudding se molestó, por decirlo de alguna manera, cuando no podía hacer spam, le preguntaron por qué. ¿Qué? Le preguntaron el por qué en el chat de la radio y dentro del ONC, y tú lo molestabas diciendo más o menos esto. Pudding está enojado haciendo berrinches de niña chiquita. Así que si molestabas, lo más obvio es que esa regla era absurda y debía de ser removida, ya que es lo mismo que el ojo por ojo. Era un grupo de troleo. Nos molestábamos todos. Incluso, si no lo notaste, no sé quién seas, porque además no tuviste, para ponerme tu nombre real o el nombre del grupo, lo que tú quieras. Si tú estuviste cuando todas las veces que se le troleó a la galleta, que le dije que era un virgen, que le dije, o sea, todo lo que se me ocurría de decirle entre uno y todos los que estábamos ahí. Yo con la galleta llevo una relación bastante, bastante agradable, llevo una relación muy, muy íntima, llevo una relación bastante bonita, y creo que lo que pasaba en el grupo era puro troleo. La cuestión aquí fue que yo tomé personal algo que quizá fue, sí, si lo quieres ver así, un berrinche. No me molestó. Como decían por aquí, es que lo último que fue de la imagen de la Sumarus, eso fue lo que menos me importó. Sin embargo, fue la última gotita. Yo ya estaba bastante mal con el grupo, yo ya me sentía mal. Dice 3. Cuando te preguntaron si querías regresar, creo que se te dijo que regresarías, pero que no cambiarían las reglas o el formato que teníamos ahora. A mí no me molestó el formato que tienen ahora. De hecho, me lo informó la persona que me lo informó, y yo le dije que estaba contenta y me parecía una muy buena idea que tuvieran distintas dinámicas dependiendo del día de la semana, cosa que a mí me agradó muchísimo. Y que solo serías un integrante más, dado que fue tu decisión abandonar el grupo por el berrinche. Y estuve de acuerdo, y yo le dije, estoy de acuerdo, yo me salí. Y por eso tú no quisiste volver. Yo no es que no quisiera volver. Para los que hayan creado un grupo en WhatsApp, saben que los administradores del grupo solamente pueden agregar gente. Si tú fuiste administrador y te saliste, no te puedes agregar a un grupo. No sé si me da a entender. Si tú no perteneces al grupo, no te puedes agregar. Aunque hayas sido administrador de ese grupo, no te puedes agregar. No puedo volver sola al grupo, y no había nadie que me agregara, porque Wikimogo, que era el segundo administrador, se salió del grupo dejando a una persona encargada. Es más, ni él escogió, le escogí yo. Y seré sincero, cuando votamos se vio que tampoco queríamos que Mogo entrara, y yo fui uno de los que votó en contra por lo siguiente: Mogo solo entraba cuando le daba la gana. Y solo no sermoneaba, sobre todas las últimas veces que te saliste, por berrinches que te saliste. La segunda vez fue definitiva. Todas las veces que me salí no fueron berrinches. La primera fue porque se descompuso mi celular y creamos un grupo. La segunda ocasión no recuerdo por qué, pero me salí. Y la tercera, no me acuerdo cuál fue, que me tuve que salir porque fue tanto el spam que trabaron mi teléfono. Mi teléfono es un iPhone. Y se trabó mi teléfono y no quiso jalar nada. Tuve que salirme de todas mis conversaciones de WhatsApp y reiniciar mi teléfono. Tuve que quitar Line, tuve que quitar Facebook, tuve que quitar muchas cosas y salirme. Creo que el único berrinche fue la segunda vez, si quieres verlo así. Y Mogo solo entraba, no solamente entraba para eso, estuvo ahí cuando entraban los nuevos, estuvo troleando gente. Lo único que les molestó a ustedes de Mogo es que les decía las cosas sin pelos en la lengua, porque así es él. La cuestión aquí es que yo no quería decir esta, que había sido la regla por la cual yo negué el grupo. ¿Por qué? Porque es una cuestión más personal. Yo había dicho que era una regla muy personal. Pero bueno, aquí ya la tocaron ustedes, que conste que es un integrante del grupo de la Unidad del Caos. Wikimogo es una persona sumamente importante en mi vida. Y van a decir, sí, pero nada más es tu pareja. Bueno, sí, para ustedes nada más es mi pareja. Para mí es la persona que me ha mantenido con vida más de 3 años. Es la persona que me sacó de un hoyo, es la persona que me entiende y comprende mis berrinches, mis tonterías, mis frustraciones, la persona que mantiene a mi familia. Para mí es más que una simple pareja. Y una de las razones por las que desde el principio estuve en el grupo fue porque yo no sé tratar a la gente a veces de forma tan sutil como se debería de tratar a las personas. Y uno de los miedos que teníamos ambos era que yo a veces soy muy fría para decirle a la gente cuando no estoy tratándola como quiero, o como deben, o como se merecen. Y me dijo, es que de repente te pasas. Y le dije, bueno, vamos a hacer algo. Estamos los dos en el grupo, junto con los que se van a unir, junto con Guille, que Guille fue el que empezó a crear el grupo y el que me empezó a mover ahí el tapete para que creara el grupo. Los tres estábamos de acuerdo y los tres empezamos a crear el grupo. Guille, Wiki, Mogo y yo. De no haber sido por Mogo, aunque Guille me hubiera rogado y dicho lo que sea, yo no hubiera hecho ese grupo. Y la razón que ustedes me dieron, que simplemente porque ustedes no sabían para qué estaba y que nada más les daba para sermonearlos, si ustedes lo tomaron así, híjole, sorry, así es él. O sea, no es una persona que se jacte mucho de aguantar a personas que se creen que lo saben todo cuando no es así, o no sé, es una persona difícil de entender si lo quieren ver así, es una persona complicada de entender si ustedes lo quieren así, y creo que también por eso mismo es mi pareja, porque es tan complicado que solamente pocas personas lo entendemos, y es agradable. Es mi pareja y ni modo. Si ustedes me dicen que no lo necesitan y no lo quieren, entonces, perdón, pero tampoco me necesitan ni me quieren a mí como persona. Yo los respeto, los quiero mucho y lo que sea, pero cuando hablamos de querer un grupo con amistades, no sé, es como raro, ¿no? Que digas, ah, sí te quiero, pero eso no, ¿no? Es condicionarte. Y la segunda, bueno, es curioso que ustedes como grupo, que no tienen reglas, que solamente me estaban poniendo reglas a mí, porque eso fue lo que a mí me dijeron, que no había ninguna regla, solamente a mí me estaban poniendo reglas por el berrinche que hice, que te digan, es un grupo en donde todo el mundo puede entrar, donde todo el mundo puede hacer lo que sea, donde no hay más reglas, pero a ti te vamos a poner reglas y te estamos condicionando a que tu pareja no esté. Para mí fue muy personal, fue un golpe muy personal. Sí, me gané por ahí, quizá enemigos, lo sé, lo siento. La persona que me dijo, le rompiste el corazón a la niña que te invitó, yo no creo que le haya roto el corazón. No sé si todavía me estás escuchando, Bomboni-chan. Te rompí el corazón, te lastimé. Te dije, te prometí algo que no iba a hacer. Yo hace un momento me escribió, me hizo unas preguntas. Se las contesté. Yo la quiero mucho, la trato con mucho cariño. Es una persona que quiero. Y cabe resaltar que yo no quería hablar de la unidad del caos. Ustedes empezaron a preguntarme. A tal grado que, si bien me hubiera querido dar el gusto, pude haber baneado este comentario. Porque puedo tomarlo como una ofensa, como que me estás atacando y lo baneo y ya no tengo broncas. Sin embargo, me doy la tarea de contestarlo. Si para ti fue un berrinche lo que hice, me parece bien, no tengo ningún problema. Las personas, todavía trato con algunas personas que estuvieron en la unidad del caos. Algunas pasadas, algunas que todavía están. Yo no tengo problema en hablarles ya ven, aquí ya me pusieron que what the fuck con el comentario de la unidad del caos y que si no lo pienso banear. No tengo por qué banearlo. Si me están preguntando, está bien. Me doy la tarea de contestarles porque es algo bueno. Así que pues está bien. Que quieran saber qué pasó, bueno, ya tienen las dos versiones. Desde su punto de vista de la unidad del caos, yo soy una niña berrinchuda que no quiso volver al caos y que me estoy haciendo casi casi la víctima. Entonces, ok, ya ahí cada quien tendrá su punto de vista. Ya dije mi perspectiva, ya dije mis cosas. No estoy molesta con nadie de la unidad del caos, no estoy enojada, no los voy a matar. No. Yo creo que una de las, curiosamente, una de las mejores reglas que se pudo haber puesto al principio, que era ponerles el apodo, borrarles su identidad de Facebook o de la identidad que fuera y ponerles un apodo, me ayudó bastante porque entonces no sé quién era quién, salvo algunos que sí tienen el mismo nombre o se cambiaron por ahí. No me molesta, no me molesta hablarles, no me molesta, no siento nada negativo. Siento bonito hablarles. Cuando la semana pasada o antepasada Manzanita empezó a escribirme, la verdad sentí muy bonito, sentí ganas de llorar de la emoción, de que no estaba enojada conmigo, de que me habló, de que pudimos hablar. Incluso la semana pasada estuvimos hablando por WhatsApp y haciéndonos bromas. Para mí fue muy bonito. Como dije, aprendí cosas, aprendí muchas cosas de ahí. Tuve muchas cosas buenas, muchas cosas malas y ya, ¿no? No recuerdo las cosas malas, afortunadamente, y no tengo esa memoria o no tengo ese punto como para recordar las cosas malas, salvo este último detalle que fue cuando me salí. Pero de ahí en fuera recuerdo muchas bromas, muchas cosas divertidas, mucho troleo, muchas cosas, debates y demás tonterías. Fue muy divertido, me tocó una etapa bonita. Lo que estuve, me tocó una etapa bonita y ya. No les gusta, bueno, no sé qué decirles. Si ustedes son de la idea de que no me quieren volver a hablar porque me salí de la unidad del caso, soy una berrinchuda y además me estoy diciendo a la víctima, bueno, no era ese el punto, sorry. Sarai dice, Uma Chano, no me convences de que Uma es tu nombre real. Ah, Sarai, pues es Uma Chan, bueno, no es Uma Chan, es Uma. Sí, ya canté. Ya canté la canción del pato, se escuchó muy fuerte, es que estaba cantando, pero además tenía un volumen muy fuerte de mis vecinos, entonces no sé qué estén haciendo mis vecinos desde la semana pasada, que tienen mucha música, muchos martillos, ahorita ya empezaron a volver a martillar, entonces quién sabe. Uma, ¿cuáles son las reglas? ¿De qué? ¿Hay algún, dice Bonnie, hay algún mod con el que se pueda hablar? Yo soy mod, Bonnie. ¿Por qué? ¿Cuáles son las reglas? No sé a qué te refieres, Hika. H. Kirei. Las reglas de acá, bueno, están abajo del chat. Hay reglas aquí en el chat que dice no ofender al locutor durante el programa y no subir imágenes pornográficas. Y abajo vienen los motivos de censura temporal o censura de tus mensajes. Esas son las reglas del chat. Son las normales del chat. ok. Ok. ¿Qué? No entiendo aquí qué se traen Kirei y Shapra y no sé quién. Gladichi dice, a mí me agrada Wikimogo, sobre todo cuando se toma fotos raras y nos hace dudar si es de una mujer o no de Uma-chan. Sí. Es que no es una persona mala, simplemente les dice las cosas como son y la gente a veces... Si yo no sé a veces expresarme, él a veces es más frío. Es una persona de repente más fría y no alcanza a pensar a veces en lo que los demás van a pensar. Lo dice y ya, si lo tomaste bien, pues chido. Si lo tomaste mal, pues es tu problema, ¿no? Ese es el pequeño problema de Wikimogo, quizá. Pero es buena ondita, es buena bestia y es muy divertido. De hecho, hacen bastantes bromas. Ok, vámonos con un poquito de música. ¿Sí? No. ¡Ah! ¡Esperen! Ya estoy cantando porque nadie me dice. Ya estás cantando, humano. Vámonos con un poquito de música. Ya estoy cantando aquí. Ok. ¡Otra vez! ¡Ah!

じられてた時に日の光浴びせるのは誰だ。未来残す希望流れ星の燻製だ。かけるのは命、守るべき愛とタロは配られた。スタンダップ立ちはだかる。 Por acá dice Anita Moya: ánimo, te mando un abrazo, no te apures, los problemas siempre aparecerán, pero depende de ti qué curso darle. Sonríe, eres hermosa de esa forma. Muchas gracias, Anita Moya, no te preocupes. Aquí no hay broncas, no hay broncas. Acá en el chat ya me perdí, ya no sé de qué carajo están hablando todos. De que si no sé qué, de que si no sé quién, de que si lo siento no sé qué. Pero bueno, lápiz y papel en mano, ¿listos chicos? ¿Listos chicos para la tercera pregunta de 6 para el concurso? Ya, lápiz y papel en mano, ¿ok? ¿Ok? Bueno, que conste. Y dice: ¿cuáles son los 4 poderes básicos de la Gunbuster de Toppa Gurren Lagann? ¿Cuáles son los 4 poderes de la Gunbuster Toppu o Nereel, que también creo que le dicen, en la serie Toppa? ¿Qué es? Tengo. No, ¿qué? Bien, que toca Gurren Lagann. ¡Gurren Lagann! ¡Ja, ja, ja! Topa, no, Tenge Topa Gurren Lagann, ahí está. ¿Cuáles son los cuatro poderes básicos de la Gunbuster Toppa Onedel en la serie de o en el anime de Gurren Lagann? ¿Ok? Cuatro poderes básicos de la Gunbuster. ¿Ok? Ah, no es cierto, no es de Gurren Lagann. Ay, a ver. No, ¿son los qué? Perdón. Ya me hice bolas, ¿ven? Falta información. ¿Cuáles son los cuatro poderes básicos? Disculpen. Los cuatro poderes básicos de la Gunbuster en el anime Toppa Onedel. Aquí me informa en la que escribo las cosas. Es también conocido este anime como Gunbuster o Aim for the Top en inglés. Aim for the Top en inglés o Gunbuster o Toppa Onedel. En japonés, Toppa Onedel es en japonés Gunbuster o Aim for the Top en inglés. ¿Cuáles son los cuatro poderes de la Gunbuster? O de Aim for the Top o de Toppa Onedel. ¿Ok? Ok, bueno, y... ¡Ay, ya son las dos! Ya no sé si aquí hay programa a las dos. Si no, ya le robamos tiempo a alguien. ¡Oh, Dios mío! No. Ok. Ahora sí. Bueno, esto ha sido todo por mi parte. Yo seré... Omachan. Y nos escuchamos aquí el día jueves por la noche. 794. Agua, fuego, aire. Tierra te faltó. No, cuatro poderes básicos de la Gunbuster. ¿Ok? En la serie de Gunbuster. ¿Listos? ¡Ya! Si ven nada lo que de cabello azul con audífonos rojos, sí, igual que sus labios, seguramente soy yo, así que salúdenme y los quiero mucho. Nos escuchamos el día... nos escuchamos el día de mañana. ¡Chay! ¡Los quiero! I've been having these weird thoughts lately. Like, is any of this for real? Or not? Thank you.